¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yeah. te doy me ha hecho el más feliz. Te quiero tanto que sin ti ya no podría vivir las horas si no estás junto a mi lado. La alegría de este amor que tú me das me ha hecho el más feliz. Bajo el cielo azul, la estrella más bella la tuve en mis brazos, robándole un beso, me cegó su luz. Y estando contigo soy feliz, mirando tu rostro sonreír. Sin ti es la lluvia que cae del cielo, tu risa es cascada de agua mineral. Viviendo en un mundo sideral, ya no necesito del pran al vivir, sintiendo el aroma que expele tu pelo, así no preciso el olor del jazmín. Y estando contigo soy feliz, mirando gaviotas al volar, las olas coquetas, pelícanos, peces, te ofrecen un mundo que me hace feliz. No siento los años junto a ti, creo que he nacido ahora y aquí, le das a mi vida un matiz diferente, no había vivido. Tanto luceros en el cielo azul, la estrella más bella la tuve en mis brazos, robándole un beso me cegó su luz. Y estando contigo soy feliz, mirando gaviotas al volar, le das a mi vida un matiz diferente, no había vivido nunca tan feliz. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Te quedaste.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Ella me dice que tiene un nombre.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Suscríbete! quiero que estés triste. Yo quiero que tú te pongas un vestido bonito. Yo no quiero que tú llores. Yo quiero que te contenta y que todo el día luzcas un vestido bonito. Un vestido bonito. Un vestido bonito. De esos bien ceñiditos. Un vestido bonito. Un vestido bonito. Un vestido bonito. De esos bien ceñiditos. Un vestido bonito. Yo prefiero que me cremen y que tiren mis cenizas. Ay, la trato, por favor. El río se vaporiza, después se vuelve aguacero. Y busco una modita que te sepa coser. Maquina holandera. Oh, va a bailar con ella. Oh, oh, oh. una muchacha elegante que él tenía su tumbao. Pepito se puso a hablar que él tenía un querer. Y la gente ya creía que ella era su mujer. Pepito por bocón. Te están aislando. Ay, Pepito por bocón. Te están aislando. Pepito por bocón. Te están aislando. Ay, Pepito por bocón. Te están aislando. Búscate un buen cirujano pa' que te corte esa bemba. ¿Qué culpa tiene Pepito de tener la bemba grande? Es cuestión de nacimiento y eso ya no tiene arreglo. Pepito por bocón. Te están aislando. Ay, Pepito por bocón. Te están aislando. Pepito por bocón. Te están aislando. Ay, Pepito por bocón. Te están aislando. Cuando Pepito se acerca, la gente sale corriendo. Tiene ojos como banero, tiene cara de planchón. Tiene pelo de puntilla y Pepito es barrigón. Pepito por bocón. Te están aislando. Ay, Pepito por bocón. Te están aislando. Pepito por bocón. Te están aislando. Ay, Pepito por bocón. Te están aislando.